muchas áreas, tanto en lo que hace a la calidad del plantel futbolístico como a la cantidad de socios. Hemos triplicado la cantidad de socios, todo lo que es ingresos por sponsoreo. Hemos mejorado en un 25% en dólares los ingresos. Se ha trabajado mucho en la parte edilicia, no solo en los arreglos del estadio, sino también en la sede de Avenida Mitre y de Villa del Parque. Gracias al predio Tita Matiusi estamos terminando la cuarta cancha. Hemos cerrado el predio para evitar cualquier tema de intrusión. Mejorado todas las instalaciones que hacen al buffet, a los vestuarios, y bueno, tanto el estadio cubierto también se ha mejorado. Ahí pudimos ver al equipo de futsal salir campeón y ascender. En los distintos sectores de Racing, en el balance más que positivo, podemos hablar área por área, la que ustedes quieran, y es muy buena. Cuanto al déficit que da el mismo, es producto de la capitalización que ha tenido el club. Racing ha comprado jugadores que hoy son de propiedad del club y en muchos casos están pendientes de pago, por eso el número es negativo. Pero si uno hace la ecuación entre el número negativo que da el balance y la capitalización que ha tenido el club, se van a dar cuenta que el resultado, el saldo, es más que beneficioso para el club. Es producto de la capitalización. Buenas noches, Diego Morriste, saludos, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buenas noches, Diego. Por lo que vos estás diciendo, obviamente que ayer el cierre del balance, y más allá de eso también se puede decir que es un balance en el año. El 2010 fue positivo en varios aspectos, ¿no? Por lo que estás contando, en lo futbolístico, que es el núcleo de la institución. Si bien hablaste de los jugadores, ¿cómo crees que quedó parado Racing, que terminó mejor? Mira, en el fútbol todo el mundo opina y está muy bien que así lo haga. Sí. Yo lo que te doy son números concretos para que, en base a los números concretos, hablemos. Después del torneo que Racing salió campeón en el 2001, sí, el año pasado fue el año que más puntos sumó Racing desde esa época. Y en lo que hace a la jerarquía de jugadores, tuviste el jugador estrella del torneo, que fue Giovanni Moreno, y un plantel más que jerarquizado, con delanteros como Auche, Viele, Di Luercio, en medio campo con Jacob de Cinco, Toranzo, Pichut, Fernández, un plantel que por lo menos hacía justo en Racing. Entonces, el balance mío, sumamente positivo. Yo creo que Racing podría tenido entre 5 y 7 puntos más, y de haber tenido esa racha de 4 partidos que perdimos seguido, tranquilamente podría haber peleado el campeonato hasta el final. Giovanni Moreno es una sorpresa, o realmente esperaban que rinda tan rápidamente como lo hizo, si bien todavía está acomodándose un poco en el fútbol argentino, ya es una realidad, ya Giovanni Moreno jugó en la estrella del equipo, ¿ustedes lo esperaban de esa forma? Y nosotros, por lo que pagamos, que en realidad todavía no pusimos un peso, sino por la cotización que se le dio al jugador para definir el monto de la operación, es un jugador que la expectativa era que rinda, y es lo mismo que Auche, lo mismo que el gran esfuerzo económico que hicimos por traer todos los jugadores de jerarquía que trajimos, en el caso de Lich, de Ayala, que en algunos casos han rendido a la altura de lo esperado, otros lo están empezando a hacer y otros no lo han hecho. Pero la apuesta fue muy fuerte. ¿Por qué? Porque estábamos en una zona complicada y queríamos alejarnos lo antes posible de la promoción, porque esa zona no nos permitía pensar a nadie, sobre todo los hinchas que bueno, lógicamente había un nerviosismo y una ansiedad que en algún punto pudo haber sido contraproducente. Hoy estamos en un escenario absolutamente distinto, donde la expectativa era la de entrar a la Copa Libertadores, que de hecho hubiéramos entrado si no fuera por una circunstancia externa a Racing. Molina, ¿cómo le va? Buenas noches. Leo Paradiso lo saluda. ¿Cómo anda? ¿Cómo anda, Leo? Bien, por suerte. Buenas noches. Lo hemos escuchado a usted en los últimos días, en realidad las últimas semanas, decir en varios medios de comunicación que no hace falta reforzarse para pelear el campeonato del torneo que viene. Yo lo que digo es que no es garantía de éxito el gastar dinero en jugadores. Ajá. No es garantía de éxito, no digo que no hace falta reforzar. De hecho, no vamos de alguna manera a reforzar. No es garantía gastar dinero en jugadores hoy para tener éxito. Y me remito a las últimas pruebas, donde los últimos campeones, caso de Argentino Junior, por ejemplo, vos viste que el plantel que tenía y el resultado que obtuvo. Sí. Podés analizar el caso de Boca, con todo lo que se ha reforzado y lo que ha gastado, y la campaña que hizo. Entonces, yo digo que no es garantía, hoy en día, ningún jugador de la jerarquía que puede traer el fútbol argentino, ¿no? Ajá, acabo de escucharlo decir que se va a reforzar, más allá de que se transfiera jugadores, van a venir los cuatro refuerzos, porque en el ambiente de Racing, nosotros como medio partidario tenemos el termómetro, lo que opina y de lo que sabe la gente. La gente piensa que si no se venden jugadores, Racing no se refuerza. Esto, bueno, la ecuación que uno busca, por más obvia que le parezca a los oyentes y a ustedes, es la de vender un jugador en un puesto al mejor valor de mercado y traer otro jugador en ese mismo puesto por mucho menos dinero y que tratemos de que rinda más. Esa sería la ecuación ideal. ¿Para qué? Para que con la diferencia económica cubrir el déficit que te genera el déficit operativo y pagar los jugadores que estamos pagando, como es el caso de Giovanni Moreno. Entonces el desafío es ese. Después, bueno, podremos charlar sobre si un jugador está bien o mal vendido a determinada cantidad de dinero, que es muy opinable, y que yo tendré mis argumentos, que por supuesto los voy a hacer públicos, para que el socio y el hincha de Racing sepa cuál es el porqué de las decisiones que uno toma. Rodolfo, cuando vos te referís, obviamente es lo ideal, ¿no? Tratar de vender bien y comprar un jugador por menos plata y que después ese jugador rinda, explote en Racing y se valorice. Digo, esto que trascendió ahora, Leo nos contaba ayer o antes de ayer, que hay dos jugadores de Santa Fe de Bogotá, un venezolano y un colombiano, ¿fueron ofrecidos a Racing, se lo ofrecieron a ustedes o fue solo un rumor? Mira, no, yo no tengo ni la menor idea de lo que están hablando. Hoy en día el rigor periodístico es tan liviano que la verdad uno no puede estar contestando cada una de las versiones que circulan. Estamos hablando con Rodolfo Molina, presidente de Racing. Rodolfo, ¿cómo ha tomado las últimas declaraciones de Claudio Bieler con esta ansiedad de irse del club? ¿Y cuál es la situación real del jugador hoy? ¿Qué chances tiene de seguir o no en la institución? Mira, Bieler es un jugador que es propiedad de Racing, tiene no solo económica, sino federativamente, tiene contrato por 2 años y medio más, y esta es la realidad. Bueno, las declaraciones que él o el representante hagan entran dentro del plano de declaraciones. Es decir, nosotros lo queremos para que juegue al fútbol, no para que declare. Entonces, trataremos de aquellas circunstancias que no lo hacen rendir a la altura de lo que esperábamos, de superarlas para que el jugador rinda. Y si llega alguna oferta que creamos conveniente, que es necesario acceder a ella, lo haremos y buscaremos un reemplazo. Chacó es uno de los mejores jugadores que, por lo menos en este campeonato último, ha rendido. Y se sabía que era uno de los jugadores apuntados a vender. Simonian dijo que todavía no hay ninguna oferta. ¿Ustedes tampoco recibieron ninguna oferta por Jacob, Rodolfo? No, y aparte yo quiero, transmitir a la gente de Racing que en la dirigencia no hay ningún jugador apuntado a vender, como vos lo decís. Es decir, un club, la forma de comercializar sus activos, que son los jugadores, es distinto al de otros rubros que uno puede subastar, comprar o poner en vidriera para vender. Uno vende en la medida que recibe ofertas. Si vos no recibís oferta, no puedes vender. Y cuando recibís una oferta, lo que podés hacer es evaluar si esa oferta es conveniente o no para el club. Para poder llegar al momento de hacer la evaluación de si la oferta es conveniente o no para el club, tenés que tener una oferta. La realidad es que no tenés oferta, pero no ningún jugador, salvo por Fernández. Entonces no es que alguien quiere vender o no quiere vender. No puedo llegar a decir que algún jugador es intransferible, que también es relativo, porque todo jugador tiene su precio. Si viene una oferta irresistible por algún jugador y al club le beneficia, inevitablemente vas a vender. Entonces hay que comprender cómo es el negocio del fútbol para poder ponerse un poquito en la piel de uno. Rodolfo, Jugadores que uno tenga prioridad de venta. Rodolfo, a ver, yo tengo la información de que si hay alguna transferencia va a ser de club a club. No aceptan ofertas que vengan a través de intermediarios. ¿Puede ser esto así? Ese sería el ideal de escenario. Ahora, si un representante, una persona física, quien fuera, te trae una oferta que al club le conviene de sobremanera, la evaluaremos, veremos la necesidad o no de tener que afrontar ese mecanismo de venta, que no es el que más nos gusta ni es el que deseamos, y si al club le conviene, bueno, lo llegado el momento lo haremos. Pero el ideal es vender de club a club. Rodolfo, recién hablaba usted que la única oferta que ha llegado concreta es la de Fernández para ir a Portugal. Dos preguntas en una. ¿Cómo está el tema del traspaso del jugador de Racing a este país? Y desprendo por las palabras que nos decía recién, Racing va a ir en busca de un volante por izquierda. La operación está bien, está avanzada, no está cerrada. Hay algunas diferencias. Que no serían grandes. Y bueno, una vez hecha esa operación, evaluaremos la necesidad o no de ir o no por un volante por izquierda. Pero no necesariamente vamos a ir por un volante por izquierda. Es cierto que los periodistas a veces nos adelantamos a las cosas, queremos saber. Te he escuchado a vos decir que no que inventamos información, sino que a veces nos adelantamos. Nos adelantamos, no, es verdad. A veces preguntamos, y si yo te pregunto ahora, por ejemplo, ¿se han evaluado o han charlado con Russo para que a partir de junio siga en Racing o no? ¿Esto ni siquiera lo han tocado? Pero de ninguna manera. De ninguna manera. O sea, la cantidad de cosas que estamos resolviendo en Racing a diario... No, me imagino. Que tienen que ver con el pasado, con la quiebra de Racing, con la quiebra de Blanquiceleste. En este momento, por ejemplo, yo estoy en una cena con 400 empleados despidiendo el año, con lo que hace a toda la vida institucional, a la pretemporada, la pileta, la colonia. Bueno, Racing es muy grande, tiene muchas actividades. Entonces... ¿Qué lógica tendría que yo me ponga a pensar en un escenario de acá a 6 meses? ¿Para qué lo haría? ¿Para qué me podría pensar en algo que hace 6 meses que si todos sabemos que vos tenés una respuesta negativa en el futuro y te condiciones? ¿Qué sentido tendría? No, pero ¿sabes por qué te lo pregunto? Porque una vez hablando con Podestá, él nos comentaba que a Moreno lo había ido a buscar 6 meses antes. Entonces, ese tipo de negociaciones sí las pueden hacer. Y digo, con el entrenador sí, vos lo podés sondear. De hecho, hemos ido a buscar otros jugadores que nos han ganado por ahí desde otros lados porque han puesto más dinero. Pero un entrenador, digamos, no. Hoy por hoy estamos bien como estamos y estamos armando toda la pretemporada y lo que es el torneo que viene, pelear lo más arriba posible. Molina, lo hemos escuchado en varios fragmentos de esta nota hablar sobre rumores trascendidos, de los cuales usted desconoce y que lo sorprende. Además de sorprenderlo, ¿esto molesta, irrita, exaspera que se mencione alguna noticia que ni siquiera ustedes saben, que desconocen? Mira, hay dos sensaciones. La primera sensación es que hay una multiplicidad de medios periodísticos, partidarios y nacionales que hay determinados momentos donde no tienen contenido para los programas y hay una sensación de que lo que ataca es el conflicto. Entonces muchas veces situaciones que son de cotidiana se las transforman en dramáticas. Estos escenarios no son reales. Entonces la gente, tanto el oyente, el televidente o quien ve la página de internet o el diario, cree que existe una realidad que no es tal. Y muchas veces está la gran suspicacia si todo eso no está incentivado por una cuestión política, porque vamos a tener un año político y uno ya sabe que va a haber una mala intencionalidad de muchos sectores para desfigurar realidades del club. Y la verdad es que el club está como hacía muchos años que no estaba. Ahora, ¿no cree, Molina, que a veces, más allá del escenario político y que es un año de elecciones, no cree más allá, fuera de esto, hay veces que los protagonistas dibujan una situación, como se dice vulgarmente, sin intereses políticos, tal vez con otro tipo de intereses? Y sí, pero... Porque hay representantes, digamos, jugadores, fuentes hay por todos lados y de todo tipo. ¿Cómo? porque están los representantes, los mismos jugadores. Es que hay intereses, eso es lo que yo, digamos, insisto en que la gente de Racing tiene que hacer segundas y terceras lecturas. En el mundo del fútbol, que es un gran negocio, hay muchos intereses. El único interés que está alineado con el del club es el del hincha y el del socio. Y lo mejor que le puede pasar a un club es tener, además, alineado en ese mismo interés a los dirigentes, que no es lo que ha ocurrido en Racing precisamente en épocas anteriores. Entonces el hincha, el oyente, el socio, tiene que darse cuenta que en algunos casos el club está siendo sometido a operaciones de prensa por intereses de representantes, por intereses políticos, o por desinformación, o por irresponsabilidad de determinadas personas. Pero que muchas veces esos escenarios no tienen que ver con la realidad, porque hay un interés atrás de ese escenario que se plantea. Pero podemos charlar del tema que vos quieras. Seguir más lejos, por ejemplo, en una radio hoy escuchaba el tema este de la minoría que se retira de la asamblea, que lo planteaban como un escenario de asamblea conflictiva o como escándalo Racing en la asamblea. Se pararon y se fueron. Esa fue todo el hecho. No hubo ningún otro hecho que no es que 15 personas se pararon y se fueron. ¿Y cómo tomaron, Rodolfo, ustedes esa situación? ¿Cómo la tomaron, digo, esa situación? ¿O cómo les cayó? Y la verdad que no es lo que uno quiere para Racing, ¿no? Uh-huh. A uno le gustaría que la oposición sume ideas, aporte cosas, traiga proyectos, acompañe con cosas concretas, materiales. La verdad que no. Pero bueno, ellos tendrán que explicarle a quienes los votaron por qué lo han hecho. Sí, aparte la oposición generalmente no ejerció de oposición, porque de última se quedan discutiendo algunos puntos que ellos veían mal, supuestamente, era lo que hablaban ellos, y me parece que no es la manera en la cual, como dijiste vos, se tiene que discutir los temas de Racing. Imagino que por algo fue la minoría, salieron segundos, y bueno, no. Pero no sé si yo te agrego un contenido técnico, que no es político. El balance fue aprobado por la totalidad de la comisión fiscalizadora, que está compuesta por 5 miembros, 2 de la minoría. Es decir, que esas personas que se pagaron y se fueron, en la comisión fiscalizadora que revisa renglón por renglón el balance, tenían 2 personas que los representaban, que auditaron todo eso y que lo firmaron aprobándolo, poniendo en juego hasta su matrícula. O sea, es como además tenés un auditor externo que avala también la veracidad del balance. Con lo cual, no tiene, salvo colocarlo dentro de una maniobra política, no tiene mucho fundamento lo que han hecho, por lo menos a mi criterio, ¿no? Ellos seguramente lo tendrán. Rodolfo, le hago la última de mi parte, y le voy a nombrar algunos jugadores puntualmente de lo que se venía manejando en los medios, para que usted mismo pueda desmentir o no la situación de cada uno. Se ha nombrado mucho lo de Zitanichi y Barrientos, el Pitu Barrientos. ¿Qué hay de cierto en eso? Pues todo mentira. No, nosotros, yo te repito, hasta que no vendamos, no nos vamos a sentar a hablar con nadie, y sí. La realidad es esa. ¿La situación de Ayala? Ayala terminó el contrato, sí. Y bueno, por el momento la situación es esa. Rodolfo, ¿le podés prometer al hincha de Racing algo que me parece que nosotros ya sabemos con información y ya está, pero que el segundo partido frente a Boca, la gente de Racing va a estar abajo? Estamos trabajando para eso, yo no se lo puedo prometer porque necesitamos la conformidad del coprocede y tenemos que terminar las obras y tienen que ser aprobadas. Pero estamos trabajando para que ese escenario sea real. Rodolfo, la última de mi parte también. Estábamos hablando de las elecciones y trato de imaginarlas o trato de situarme dentro de un año cómo va a estar el panorama. ¿Rodolfo Molina va por la reelección en Racing? Mira, no sé si yo en persona, pero alguien de nuestro sector y un trinomio con una lista va seguro. Nosotros tenemos bien claro cuál es el perfil de dirigente que queremos en Racing. Yo entiendo que por la historia que ha tenido Racing, nosotros, ante nada, quien conduzca Racing, más allá del apellido, tiene que ser hincha de Racing, y aunque parezca absurdo todo lo que estoy diciendo, es una realidad, porque quien nos manejó en los últimos años era hincha de River, no de Racing, y esa persona no llegó por sorteo a Racing, sino que hubo un proceso a través de la cual esa persona que fue citado a declarar hace 2 días condujo nuestro club. Es decir, que ser hincha de Racing no es soy hincha racista, ¿no? Fehacientemente y públicamente se tiene que saber que la persona es racista. Además tiene que tener una actividad que la pueda desarrollar en forma pública. Todo el mundo tiene que saber quién es, dónde vive, de qué trabaja. Un cierto halo de honestidad que nos garantice a todos los hinchas Racing que no va a venir a hacer cosas como nos ha ocurrido en el pasado. Y además no tiene que tener algún vínculo con lo que es el negocio del fútbol. Es decir, tiene que haber una transparencia total, tanto en la persona como en el grupo de conducción de Racing. Ese es el perfil de dirigente que la agrupación que yo conduzco, que se llama Racing Vuelve, pretende para el club. Después, si se llama Molina o como se llame, es lo de menos. Yo creo que ese perfil de dirigente es el que nos va a los hinchas de Racing a garantizar que no vamos a volver al pasado. Rodolfo, le agradecemos realmente, fue un placer poder hablar un rato largo con usted, que pueda contestar todo lo que el hincha de Racing quería saber. Felices fiestas, buena Navidad y levantemos la copa por nuestra querida academia. Al contrario, gracias a ustedes, les deseo una feliz Navidad, un buen año nuevo para todos.